tener todo es una base de conocimiento. Una base, no significa una ilusión. ¿Cuánta gente sabe mucho y lleva una vida totalmente descontrolada? Digan, ahí así. ¿Por qué? Porque se les olvida la práctica también. La práctica es básica. Y recordando otra vez a Tsong Kapa decía, no, de nada sirve tener la cabeza llena de las enseñanzas, de los sutras, de los astras, si la persona no practica. Meditar, tratar de poner en práctica sus principios, la ética que profesa, ser coherente hasta donde se pueda. O sea, digo hasta donde se pueda porque cada quien tiene capacidad para hacer o no hacerlo lo suficiente, vivir lo que profesa, etc. Pero ponerlo en práctica, porque de nada sirve que yo tenga pues todo el conocimiento de la doctrina oculta y mi vida pues esté lleno de pues de problemas, porque tengo mal carácter, porque me peleo con medio mundo, porque uno no lo encuentra sentido. Entonces, no se trata de no saber nada, se trata de tener una base del conocimiento oculto suficiente para que yo pueda moverme en ese mundo. ¿Sí? Y a mi caso me ha tocado trabajar en este plano, como en el caso de José, y tenemos que saber un poco más o bastante más de muchos temas porque estamos exponiéndolos. Pero no tiene que ser por eso que tengan todos que tener el conocimiento. Igual. Lo que importa es que también practiquen ese conocimiento. ¿Cómo puedo ayudar a que se equilibre la personalidad? Serenándola, armonizándola, purificándola, meditando. Qué bueno que está lloviendo, me alegro mucho. No, va a bajar la temperatura hoy. Es que yo me fui de Barcelona por el calor. No, no es cierto. Me fui porque tenía que ir a la India de voluntario 2 años y entonces tuve que irme de acá. Y qué bien que está lloviendo así, ¿eh? Sí. Así dejé yo Bilbao ayer. Así estaba. Entonces, esto queda más o menos claro porque me lo preguntaron. Tener una base es necesaria. Por ejemplo, en la enseñanza teosófica hay 7 columnas básicas entre karma, reencarnación, los ciclos, el sendero espiritual. Hay varias cosas que sí nos tenemos que tener más o menos. Los principios del ser humano, la constitución del hombre, cómo funcionan. Esas cosas me parecen sumamente importantes y son básicas. Pero quererme meter todos los mitos como los tengo yo más o menos y todo, bueno, si les gusta, pero pues si no practicamos porque todo el tiempo estamos estudiando, pues salió peor. Ahora porque llueve tanto, ¿no? Primero porque no llueve, ahora porque llueve tanto. Sí, esto me parecía importante recalcarlo, porque nos falta mucho a veces la práctica. Y la práctica la tenemos cada día, cada momento, cuando tratamos a otro ser humano. El problema de tantas doctrinas esotéricas o no es que hablan de muchos principios, pero no hablan de cómo pasar del ego al desapego. ¿Cómo lo encuentras tú? Sí hay. Lo que pasa es que el desapego es toda una doctrina importante, porque en realidad está... El ego personal está fincada en el desapego, en el apego. Mi casa, mi pareja, mis hijos, mis propiedades, mi dinero, papá, papá, papá. Quiten todo eso y ¿qué queda? Sigue el ego, pero le viene el miedo. Tras de todos los apegos hay miedo. Entre más tenga, más seguro me siento de que existo. Está tan incluido en nuestra educación y tan metido por encarnaciones en la personalidad que nos da miedo soltar. Ustedes, los que son padres, ¿son los hijos que tienen, son suyos o ustedes fueron del medio para que viniera? No son de ustedes, pero los tratamos como nuestra propiedad. No los dejamos ser libres, no queremos que sean una copia. Todo eso habla de que pues, lo quiero, es mío. Si hasta a las mujeres les dan posparto, la depresión posparto, ¿por qué? nos podemos entender lo que sea un proceso físico, psicológico, pero al final nada nos pertenece. Como les digo, al final nada nos llevamos, solamente lo que hemos experimentado. El apego es uno de los retos. Por eso a mí me gusta mucho la doctrina del vacío del Sutra del Corazón de los tibetanos. No sé si lo conocen. Dice, la forma es vacío. El vacío es forma. La física cuántica nos dice ahora, ¿qué hay en el fondo de este vaso? Células, moléculas, átomos, composición de átomos. Y sigan más, ¿qué hay? Nada. No hay nada. Se mantiene así porque los átomos están vibrando por la fuerza de la vida y crean un campo magnético y entonces se aglutina el material de esta taza. Y se mantiene así. Si se detuviera esa energía, se desvanecería. Como nosotros, como todo. En el fondo no hay nada concreto. Todo es un sueño, todo está vacío. Esa doctrina ayuda mucho a desapegarse. Porque incluso la gente a la que más amo no es real. Está vacía. Hay una conciencia, pero no es el cuerpo. Y ahí es donde está el problema. El apego al cuerpo, el apego a lo material, el apego a los objetos, etcétera, etcétera. Es todo un trabajo de meditar mucho en este tema, el vacío existencial, que a mucha gente le da miedo. Porque grande de los problemas de las terapias tiene que ver mucho con que si el ego no está, que le da miedo porque no hay nada. Es lo que nos ha engañado este cuate. Perdón, Isaac, entonces, ¿cuál es la realidad? Nada, no es la realidad que vemos. ¿Qué dice la teoría del Big Bang para no entrar? ¿De dónde surgió el primer momento, la gran explosión? ¿De dónde venía? ¿De dónde? De la no materia, de aquello que está atrás de todo. Si la misma ciencia lo dice, nomás que como eso no lo entendemos, nadie se mete por ahí. La ciencia te habla del Big Bang para acá, pero nunca te habla del Big Bang antes de. Y es lo que la ciencia oculta nos habla. Antes de. Todos somos esa esencia divina que no tiene forma, no tiene conciencia. Somos esto, que yo le pongo formas, pero para poder entenderlo. Pero no tenemos ninguna. No hay en materia, esa no es una conciencia que habita dentro de nosotros y que utiliza un traje de carne para estar acá. Somos almas aprisionados en cárceles de carne. No trajes. Con almas, es al revés. ¿El cuerpo es la prisión del alma o el altar del alma? ¿Qué? El cuerpo. La prisión para mí. Una prisión que a la larga nos sirve, pero nos liberamos de ella. Bueno, el cuerpo. Sí, nos sirve, porque si no, no estaríamos acá. Y además, lo interesante. Lo interesante de la estancia acá es que si no tuviéramos un traje, esto no se podría manifestar. ¿Va? Y si esto no se manifiesta, no experimentamos. Y si no experimentamos, de nada sirve el trabajo de la evolución que necesita esta parte para a través del traje experimentar acá. Si llegamos a esa conclusión, ustedes y yo nos liberamos de muchos condicionamientos. Estamos para aprender. Para saber, para conocer. Nadie está peleado con disfrutar, nadie está peleado con pasar a hacer cosas que nos gustan, pero nunca irnos a los extremos. Hay que buscar el camino medio, esa es la idea, el equilibrio. Cada quien experimenta según el trasfondo que trae desde su desarrollo. Los místicos y los grandes maestros que han estado en esos estados, el nirvana, si quieres llamarlo así, no tiene ninguna consistencia material. Es el estado verdadero de nuestra naturaleza, sobre todo la naturaleza de Atma. Si esa es nuestra verdadera naturaleza, usted no quiere ya más venir a tener experiencias, porque esa parte no sale de ese estado de equilibrio máximo, de armonía, de una felicidad que no tenemos ni idea. Pero por alguna razón estamos aquí. Probablemente para volver a nuestro hogar, como decía, se dice mucho en los mitos, porque pertenecemos a Amado Nervo, un poeta mexicano, decía, pertenecemos a las estrellas, nuestro hogar está ahí. Fíjense que ahora en el viaje que hicimos al Tíbet, estando cerca de la montaña esta sagrada Kailas, en un lago que se llama Masanobar, ahí había un hostal a la tibetana que está, bueno, ¿para qué les digo? Y me acuerdo que el baño estaba como a un kilómetro. Y a mí me dicen, en la noche, pues me dan ganas de ir a hacer pipí. Dije, un kilómetro en la noche. Pues a donde fuere, total, ahí no va a pasar nada, ¿no? A estas alturas no hay luz porque se van, no, o sea, no tienen luz. Llega hasta, tienen máquinas para producir energía. Y me acuerdo que habían salido algunos ya a hacer por ahí también, pues es una vida, un kilómetro a ir hasta el baño. Que por cierto, unos baños de esos de ojito, de los que habían antes acá, ¿se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo aquí en España alguna vez que en los 60s que vine la primera vez había todavía baños de ojito. Sí, sí, los públicos había esos baños, sí. Creo que a lo mejor todavía en un pueblo debe haber. Y eso era lo menos, ¿eh? Es que bueno, ¿para qué entro a detalle? Y me acuerdo que salgo y eran las 4 de la mañana, sí. Y volteo y el cielo. Yo jamás había visto el cielo así. Sin ninguna nube. Se veía la Vía Láctea y las galaxias alrededor. Digo, ¿esto qué fue? Y estaban ahí otros que habían salido a hacer lo mismo y ya se nos olvidó hacer pipí. Todos estábamos así. Yo nunca había visto el cielo como lo vi ahí. No digo que sea la altura, bueno, estábamos a 5200 metros, sí. Pero era era mágico, vamos a llamarlo así, ¿sí? Como si alguien dijera, mira, vamos a enseñarles a estos que están ahí. Yo quedé impresionado. Pues de ese lugar venimos. Estamos acá como de paso. Ya nos gustó la tierra, ya no nos queremos ir, ya se tema. Sí, sí, ya nos encantó aquí todo el engaño que hay, pues es un olvido de nuestra verdadera naturaleza. Pero bueno, están viendo ustedes la imagen del famoso sarcófago. Recuerden que en el mito, Osiris, que gobernaba, pues tenía un hermanito famoso que ahí aparece, Set, el que les repartimos. Y Set le tiende una trampa en una fiesta, porque se moría de envidia. Y hace un sarcófago, que aquí aparece ahí, que muy bonito por fuera, muy adornado, que tenía el tamaño de Osiris, por supuesto. Y dice en la fiesta, aquel que entre y le quede se lo regalo. Será toda una estrategia para que entraran varios y a nadie les quedaba. Entra Osiris, le queda, lo cierra junto con sus amigos de Set y queda prisionero del sarcófago. Y aquí hay una explicación. El sarcófago está hecho de los 4 metales, plomo, azul, estaño y hierro, cobre y oro. Estos tienen psíquica y físicamente cualidades desde las inferiores hasta las superiores. ¿Qué es el sarcófago? Plomo, simbolizando el estado de la mente aletargada, melancólica, depresiva, y en su aspecto positivo, restricción, disciplina y tenacidad. ¿El sarcófago es qué? La muerte. Ahí muere él. Osiris queda aprisionado en la materia, el sarcófago famoso, la personalidad. La persona. ¿Sí? No, personalidad. De ahí agarra Set al sarcófago junto con sus aliados y lo tiran al río Nilo. Y el sarcófago va flotando y pasa por el delta y entra al Mediterráneo y las corrientes se lo llevan hasta Biblos, sí, queda encallado en un árbol. ¿Qué es el río? ¿Qué es el Mediterráneo? ¿El cuerpo qué? Emocional. El agua. Queda empotrado junto a un árbol, a un gran. A ver, aquí está. Déjenme adelantarme un poco para. Ya estoy contándoles el mito. No. Vamos a dejarlo así. Bueno, llega. Y el árbol crece y absorbe el sarcófago dentro del tronco. Y crece inmenso. Un día estaba la hija del rey ahí bañándose y ven el árbol y les impresiona tanto y le pide a su padre que lo lleve al palacio y lo pone en el jardín del palacio. ¿Qué es el árbol? ¿Acuerdan que nosotros somos qué? Una estructura. Somos un árbol. Y lo ponen en un palacio. ¿Y el palacio qué es? La personalidad. Son los vehículos que se van agregando en el mito. ¿Sí? Está encerrado en nuestra personalidad. Obvio, después viene que Isis lo descubre por magia que estaba en ese lugar, lo va, lo rescata. Después todo un vodevil con el hijo, la hija, el niño de la reina. Bueno, eso no me meto. Lo sacan y se lo lleva otra vez a Egipto. Lo revive, bueno, no lo revive, lo esconde en una caverna porque Set andaba por ahí merodeando. Pero no volvió a descubrirse, lo sacan de la caverna y lo hace picadillo. Lo divide en 14 pedazos, los 14 días de la luna llena. Aquí tiene que ver mucho el tema de la luna, ¿sí? Estamos hablando de algo interesante. Y si se da cuenta, lo vuelve a buscar. ¡Ay! Y distribuye todos los pedazos por todo Egipto. Entonces Isis va buscando los pedazos de Osiris en cada lugar que iba, construía una capilla y recogía el pedazo, y así hasta que reconstruye el cuerpo y por medio de su magia lo revive. Bueno, lo revive relativamente. Lo único que lo revive para que tener con él que un hijo. Ah, y el miembro masculino de él es el único que lo tiran al río y un pez que se llama Oxirincus se lo come. Entonces se queda chiflando en la loma. No tiene miembro. Entonces Isis se las ingenia. Le hace uno de cera y se posa sobre de él. Ya medio vivo ahí Osiris. Hay gente que no estaba muerto. Estaba semivivo. Es una fecundación que post mortem. Entre la vida y la muerte. Eso tiene que ver con alquimia. Porque del nigredo salimos transformados. ¿Sí? Estados más profundos de alquimia. Queda fecundada. Ella se convierte en un milano, en un halcón, se posa, queda fecundada y de ahí nace Horus. Osiris, aunque lo revive, pasa a los mundos sutiles y se convierte allá el gobernante de los mundos sutiles. Quedó claro el mito, es muy rápido, pero se los he dado. Recuerden que había misterios menores que eran los de Isis y los misterios mayores que eran de Osiris y se celebraban determinada época del año. No sé quién ha ido a Egipto de ustedes, ¿quién han ido? Han ido, vale. ¿Han ido a Buto? Bueno. Buto es una provincia del sur del delta donde se originan todo, donde se supone se llevan a cabo los procesos y en su época era la más importante de Osiris e Isis. Pero en realidad la ciudad, Seti I, uno de los grandes faraones del Imperio Nuevo, construyó en Abidos, donde se supone está enterrado Osiris, bueno es lo que se supone, un templo. Y ahí en los murales del templo están todos los rituales que se celebraban cada año en Egipto, eran los más importantes de todos. Y por supuesto, los rituales hablaban de los misterios mayores que eran los de Osiris. Los misterios menores se hacían, creo que en la primera parte del año, porque acuérdense que Isis estaba dedicada a la al dios Sotis, creo. Sí. A la estrella Sotis, perdón. que es la del el amanecer del año. Sus misterios se hacían al principio. Y los misterios de Osiris eran cuando se desbordaba el Nilo. Era Orión, la estrella a la que él tenía como guía. Cuando salía la estrella en el amanecer, se hablaba de que era el aviso de que el Nilo se iba a desbordar. Hay una relación muy fuerte entre las estrellas, los desbordamientos y los dioses. Entonces, esta parte yo he traducido con preguntas, como si ustedes estuvieran en esa fase, y ustedes van a encontrar, por ejemplo, ¿cómo consideras la familia en que naciste? Traten de ser sinceros, no metan la mano negra. No se los voy a pedir, porque lo que vamos a hacer en la tarde es una dinámica como que es el resumen de todo. Entonces, vacíenlo con sinceridad, porque es la manera de sacar del mundo subjetivo y lo plasman. Y eso es un paso importante para tomar conciencia. Hagan lo que puedan, pero díganlo con la verdad. No les vamos a pedir a nadie que saque sus cositas, sus trapitos sucios, ¿sí? No se preocupen. ¿Recuerdas lo que tus padres te enseñaron, así como las limitaciones que tuviste en tu niñez? ¿Cómo respondieron tus padres a tus demandas de cariño y afecto? Para los que no tienen las preguntas, las pueden ir anotando. Porque no, es que, perdón, yo creí que éramos 20. ¿Cómo consideras el entorno en que has vivido tu niñez, tu adolescencia y tu juventud? ¿Cómo fueron tus experiencias eróticas en tu adolescencia y juventud? ¿Este aprendizaje que has tenido se ajusta convenientemente a aquellos profundos deseos que aún esperas verse realizados en ti? ¿Todo este aprendizaje tiene que ver con lo que yo quiero hacer en mi vida? ¿O intervino Seth en exceso? Pues sí, porque todas las experiencias que han vivido han sido una combinación de Seth, de Isis y de Osiris. ¿Eh? O sea, está mezclado todo. Los momentos más elevados inspirados por Osiris y Isis. Los momentos más macabros, si podemos llamarlo así, pues es Seth, por las ambiciones, intereses, deseos. Envidia, rencor, palabrotas que dijimos a alguien que lo dañamos, todo eso es Seth que está ahí introduciéndose en mi proceso de Osiris para que él no emerja, para no educirlo y siga escondido como está en el más allá, en el inconsciente. Traer a Osiris a nuestra vida diaria o a activarlo en nuestra vida es transformar nuestra existencia. Previos pasos de transformar nuestras conductas, purificarnos, disciplinarnos, meditar en él, que es lo que al final les daré más material sobre ese tema, etcétera, etcétera. Activarlo. ¿Te aceptas como eres? ¿Se aceptan como son? ¿Con la luz y la oscuridad? ¿Sabes? La luz, bueno, pero la oscuridad, ay, nanita. ¿O no? Mucha gente no se quiere conocer porque tiene miedo, no quiere aceptarse como es por las debilidades que tiene. Yo conocí una chica en México, una paciente, que me confesó, creo que una vez lo dije acá, que había matado a alguien cuando era en su trabajo, porque quisieron hacerle algo y ella se defendió y lo mató. Dice, nadie lo sabe, solamente usted, y como usted no puede decir nada, se lo puedo confesar y así me quito de encima el gorro que traigo encima. Y digo, ándale, ya le hice de sacerdote con las confesiones, pero así es ahora. O sea, todos hacemos cosas, ¿o no? Vaya, no de este calibre, pero hay de todo. También otro chico, sus confesiones de pedrastra, que también fue víctima. Casi todos son víctimas para tener esos problemas. hay mucha oscuridad. Set está muy presente en la mayor parte de nuestras vidas. Influye mucho en la estructura personal. ¿Sí? Y como traemos por tendencias de otras vidas los famosos escandas, probablemente tengamos que trabajar en esta vida mucho de esa tendencia a hacer ciertas cosas. Además que es más fácil ir a la materia que al espíritu. Ya saben, ¿no? Es más fácil hacer, cometer fechorías que hacer cosas equilibradas y positivas. Hay una tendencia más fácil de hacerlo. El animal manda. ¿Qué cosas consideras que has conseguido hasta el día de hoy que se han materializado en tus esfuerzos y anhelos? ¿Qué logros has tenido en todos los órdenes de tu vida? ¿Qué planes tienes para ti durante los próximos 10 años? ¿Qué cosas quieres lograr? ¿Hasta dónde quieres llegar? Eso es mucho Osiris. ¿Sí? Recuerden que al principio Osiris gobernó mientras lo dejó el hermano y no le tendió la trampa. Y él trajo mucho conocimiento al pueblo, se desarrolló, le trajo conocimiento de la agricultura, de muchas cosas. Esa es la parte primera de todos nosotros, la parte más positiva. Por eso las preguntas. ¿Te has comprometido contigo mismo para tratar de vivir lo que profesas? ¿Se han comprometido? ¿Viven lo que profesan? ¿O lo intentan por lo menos? Sí, porque a veces somos tentados a no hacerlo, ¿no? Por conveniencia, por seguridad, por miedo. Sí, déjame eso. Por lo que ustedes quieran, nos abstenemos. A todos estos planes que te has mencionado, ¿les falta algo? ¿Tiene sentido para ti? ¿Te llena? ¿Te sientes de corazón en paz y satisfecho? ¿Tienes una razón o sentido a todo lo que has hecho y lo que piensas hacer? O sea, ¿la vida tiene sentido para ustedes? Sí. Hasta ahí llegan las preguntas de la primera fase, que tienen que ver cuando Osiris gobernaba y cuando ya Set empieza a hacer de las suyas para agarrarlo y traicionarlo. Creo que tienen por ahí también esta parte, ¿no? Sí. Menciona situaciones donde hayas producido como... Ah, aquí ya viene el secuestro que hacen de Osiris, las partes oscuras. ¿Quién de nosotros se ha dejado llevar por sus partes, sus tendencias, sus pasiones en un momento dado? Ahí están secuestrados por Zen. ¿Sí? Por el enojo así a tal grado que no podíamos controlar y le decíamos hasta de lo que se iba a morir. Y después nos arrepentíamos, ¿o no? Nos sentíamos mal, porque habíamos insultado, y casi siempre sabemos qué decir, meter el dedo en la llaga, ¿no? Ah, sí, a este le doy a dar por acá porque le duele. Ese es Set, con toda su fuerza. Y después nos arrepentíamos, nos sentíamos mal. Ahí estábamos poseídos, ya metidos en la caja, lanzados a las emociones, que es el río Nilo. Y ahí vienen las preguntas. Menciona situaciones en donde te hayan producido a ti intenso dolor y sufrimiento, como si fueran ustedes Osiris, o al revés, que ustedes lo hicieran, que hayan manipulado, que estén apegadas a personas, ambiciones en exceso, que nos hayamos sentido celosos, odios, resentimientos, pensamientos destructivos, etcétera, etcétera. Hasta acá tenemos ya la prisión. ¿Sí? Sí. Se las hacemos propaganda. Ahora. Ahorita, ahorita, calma. Ah, sí, sí, sí. Es bien chévere. ¿Sí? Ese Set. Set con todo su poder. Y no me digan que no los ha poseído. En ocasiones. Y después nos hemos sentido que culpables, mal. Le dije hasta lo de la que se iba a morir a la vecina. Híjole. la manipulé a unas personas, porque manipular es lo que más se da, ¿no? Me cotillé a alguien, casi me lo como vivo, ¿no? Me cotillé. Todo eso tiene que ver con sed. Y ustedes dirán, madre mía, pues vivimos con sed todos los días, ¿verdad? Pues sí. Esa es la sociedad enferma. Ya se instaló. Y no nos damos cuenta porque todos estamos inmersos, es muy difícil verlo. De repente como que vemos, salimos un poco y vemos, ¿cómo es posible que vivamos así? Pues sí, estamos viviendo así. No es que no esté dentro de nuestro proceso todo esto, está para que tomemos conciencia, para que nos demos cuenta que eso es, si lo sabemos usar, medir y equilibrar, parte de nuestro tránsito en este plano para tomar aprendizaje. No se trata de salir corriendo, se trata de qué, de asumirlo. Yo hace tiempo ponía mucho el ejemplo del santo grial o del plato de lentejas. Ustedes y yo hemos sacrificado en la búsqueda superior por el plato de lentejas que la sociedad nos da. Nos hemos traicionado, porque sed ha sido más poderoso. Pero es tiempo de que seamos capaces, cada quien a su aire, recuperar lo que somos. O sea, dirigir nuestras energías hacia lo superior. Y eso significa, a nuestro aire, poco a poco, ir trabajando lentamente, pero hacerlo. No nomás quedarnos en dar un paso, como en el ejército, marcar el paso. Nomás lo marco, ahí estoy. Voy a la sociedad, entonces digo, sí, voy. Y sigo marcando el paso, no me muevo de ahí, porque marcar el paso no es caminar, ¿o sí? Y ahí sigo, y duro, y veo a las sesiones, y mira qué bonito, buenas conferencias de José y otros que aquí dan buenas conferencias, qué bien, y sigo marcando el paso, no me atrevo a dar más. Nos estamos engañando, porque nos estamos llenando de conocimiento, nos motiva, por cierto, pero lo dejamos ahí a la salida de la sociedad y nos volvemos a nuestra vida personal. Antes lo hacíamos en la iglesia y ahora lo hacemos en el trabajo teosófico. O vayan a donde vayan. Porque el ego es muy poderoso y dice, pues sí, aquí te dejo, aquí, entretente un rato y saliendo sigue siendo igual. Ese es el gran engaño. Que Seth lo tiene bien preparado. Y hemos caído. Esa es la prisión en la que estamos. Para que no nos desesperemos nos da cierta libertad, pero al final, ¡pum!, nos vuelve a pescar. No vamos a avanzar así, porque estaremos inmersos en una prisión que no vemos con los ojos, pero está aquí en la cabecita. ¿Sí? Los barrotes están en la mente. Y él sabe muy bien, la estructura personal, que mientras yo no cuestione los barrotes, no va a pasarme nada. Menos van a alcanzar las copias. Bueno, a ver, traten de contestar. A ver, los que no la tienen, se las vuelvo a pasar para que las quieran anotar, si quieren. A ver, la primera. Aquí las pongo. ¿Las ven, verdad? Sí. Hasta que llega a cierta edad. Y ya empieza él a actuar con su potencialidad. Eso no quiere decir que no nos acompañó Seth y el alma, Isis. Anduvieron, pero no habían entrado en el juego todavía. Tan fuerte. Empiezan a entrar cuando Osiris empieza a actuar más en el mundo. Y es cuando entra entonces Seth. La primera crisis existencial tiene que ver con Seth. Entre los 28 y 35 años. ¿Para qué? Para acabar con lo viejo y abrirnos a lo nuevo. Y eso tiene que ver con las preguntas que les he puesto ahí. Una pregunta importante es que si se aceptan como son, con lo bueno y lo malo, cuando se pide la personalidad realmente, ¿no? La personalidad ya viene formada. En base a lo que te enseñan, a lo que... No, no. Una cosa es que eduques a la estructura personal, pero las tendencias ya las tienes, ya las traes de las vidas anteriores. Un 80%, me atrevería a decir, viene de los escandas con que sembramos en el pasado. Entonces, tu perfil es del pasado. El 20% es una combinación entre la educación, la herencia genética familiar, el ambiente, los amigos, porque el karma interviene... En varios niveles, nivel familiar, nivel económico, etcétera, etcétera, facilidades en la vida, todo te lo va acotando o te lo va expandiendo. Insisto, casi tenemos poco que meter en la mano ahí. Entonces nosotros no tenemos libertad tampoco. Sí, hay libertad, pero tienes que despertar del sueño que traemos. Al principio el libre albedrío es muy pequeño. La ciencia dice, y no lo digo yo, lo dice la neurociencia, el 80% de las decisiones que tomamos las toma el inconsciente y el 20% la personalidad, y normalmente las que toma la personalidad nos equivocamos. Sí. Entonces, para que vean, entonces, ¿qué decisiones tomamos como personalidades? La mayor parte lo toma esta zona, la parte profunda, e incluso antes de la que lo pensemos ya tomó la decisión, lo que dice la neurociencia. Sí. Ya sabe lo que vamos a decidir sin que el ego personal todavía ni se le ocurra pensar en eso. Se anticipa y dice, este va a tomar esta decisión. A ese grado, la ciencia ahora nos dice que actuamos. Por eso, mientras más dormidos estemos, menos libres somos. Mientras más despiertos, más libres. Y estar despierto no significa que tengo los ojos abiertos. Uno de mis alumnos aprendieron a dormirse con los ojos abiertos en la universidad, ¿verdad? O sea, pasaba yo y todos estaban así. Yo le decía, ¿estos qué? Ya se aprendieron a dormirse con los ojos abiertos. Porque yo les veía los ojos para ver si estaban despiertos. Para que vean lo que se puede hacer. Por eso el Buda cuando despertó, el Buda significa también el que despertó. El que despertó de este sueño en el que estamos inmersos, en esta Matrix. Para que ustedes la comprendan. Es un programa. Nos tiene aprisionados. Le dicen en Sansara, les dicen Maya, lo que quieran llamarle. Lo que nos tiene es agarrados bien. Y no queremos salir. Ya nos gustó. Y el tema está en que, a pesar de ser una fantasía y tiene cosas bellas, pues sufrimos porque estamos haciendo tontería y media en ella. Parte del aprendizaje. Porque se empieza... Hay un librito que hizo uno de los maestros de sabiduría, el maestro Kachi. En Adyar hicieron una edición muy vieja, en los años 30, ya no lo volvieron a editar. Se trataba de los años en que el maestro Kachi estuvo estudiando en Inglaterra, en una universidad. Como estudiante, les hablo a principios del siglo XVIII, 1840, por ahí 1830, El sueño de Rabán se llamaba el libro. Esto me vino así. Se lo agradezco al que me echó el chiste. El sueño de Rabán, así se llama el librito. Está en inglés, lamento decirles que no está en castellano. Y en un inglés viejo, cuesta trabajo entenderlo. Trata sobre un mito. Rabán era un titán que vivía en las islas de Ceilán y se enamora de la esposa de uno de los dioses hindúes, que no, este sí no me acuerdo. A ver, échame la mano. ¿Cómo se llamaba esta chica? Pues no. Bismo. No era Isis. Bismo. Bueno, la que fuera. Bismo. Y en la descripción que da el maestro, habla del tema del sufrimiento. Y él dice, es necesario, porque los seres humanos no despiertan si van por las buenas. Tienen que despertar primero por el dolor. Y después del dolor vendrá por el aprendizaje. O sea, la ley kármica no siempre será como es para todos. Llegará un momento en que, por debido a mis cambios que he hecho, aprenderé cuando veo que otro comete el error y yo ya no tengo por qué repetirlo. No ¿No les ha pasado cuando éramos pequeños nos decía, a mí me acuerdo que me decía mi madre, no metas la mano en el fuego? ¿Qué creen que hacía? Hasta que me di el quemón, dejé de meterla. Entonces, a veces teníamos que, ¿qué? Que vivir la experiencia. No hay otra. Porque no estamos aptos todavía para asumir que podemos aprender sin meter la mano porque alguien nos lo dijo. Y pasa ahora igual. Vemos que alguien hace una tontería y a pesar de verlo y el sufrimiento que ha generado, yo lo repito en un momento dado, porque no es todavía claro para mi conciencia, no lo he hecho mío todavía. Por eso el sufrimiento es la primera fase. Y él insiste, así despierta la conciencia del sujeto a una visión mucho más amplia y va creciendo. Mucho se habla que Saturno es el gran instructor, el cobrador de karma. Entonces huimos del sufrimiento. ¿Quién huye? La personalidad. Cuando eso está manejando todo para que ésta se despierte. Aquí no sufre, sufre aquí. Diferencia en dolor y sufrimiento, es muy diferente. Dolor es el cuerpo, ¿no? Inevitable que vamos a tener dolores del cuerpo, no se puede evitar. Pero sufrimiento es mental. Ahí hay que ser capaces de cuidar los pensamientos, de evitar que entren. Porque a veces somos bombardeados en una sociedad como esta de muchos pensamientos negativos que no son ni siquiera nuestros. ¿Sabían ustedes que cuando van a ciertos grupos, a conglomerados de gente, pues ahí hay de chile y de manteca en el aire? Los pensamientos flotan. Y ustedes pueden atraer y se descargan. Algunos, si ustedes vibran en esa frecuencia, si ustedes tienen miedos y van a un lugar así y hay de todo, bueno, y de repente, sienten más miedo. ¿Y ahora por qué? Pues atrajeron cosas. En el metro puede pasar, todo donde hay aglomeración y gente. Por eso muchos estudiantes huyen de las aglomeraciones, porque hay contaminación psíquica muy fuerte, además de vibraciones. Los maestros de sabiduría evitaban las aglomeraciones debido a la contaminación tan fuerte que hay. Entonces ustedes entenderán a veces a los hindúes por qué les hacen así y no les dan la mano. Ya se imagina por qué, para no entrar en la contaminación magnética. Hay exageraciones, yo lo entiendo, pero tiene su sentido. ¿Alguna duda de esas preguntas? ¿Se han comprometido a vivir una vida que profesan ustedes, la vida que ustedes quieren? ¿Están comprometidos? Asumo que están haciendo algo. Claro. Porque me puedo comprometer, pero seguir igual. Es que yo, por ejemplo, creo en la fraternidad. Todos estamos de acuerdo en la fraternidad. ¿Sí? Es uno de los objetivos de la sociedad teosófica. Primero, todos somos hijos de la fuente, todos somos hermanos. ¿Quién lo practica? De vez en cuando, si no me dan la razón, le doy un sopapo. Se me olvida la fraternidad. ¿O no? O sea, del hecho al hecho es mucho espacio. Y ahí es el problema. Mucha gente cree que porque intelectualmente lo acepta, ya lo hace, y no es así. Mientras no le toquen sus intereses, no, se porta bien. El día que alguien le toca sus intereses porque otro miembro opina de otra manera, ya se armó la buena. Eso pasa aquí. Pasa en todas las organizaciones. En esta se nota más porque nuestro objetivo es equilibrarnos y crecer y cuidar la mente. En otras no les importa. Yo voy al Club de Leones, ¿sabe, no? El Club de Leones o el de los Rotarios, ahí que les interesa la mente y los principios. Ahí hay que hacer negocio. ¿O no? Y está bien porque es para eso: socializar, conocer gente. Los objetivos acá son otros. Entonces, si nos interesa cuidar nuestros pensamientos, no querer imponer al otro algo, practicar esa paciencia y comprensión, porque a veces la gente no nos simpatiza, o no, o todos somos moneditas de oro para caerles bien a todos, pues no todos le caemos bien. Y a veces hay que hacer un gran esfuerzo para trabajar esa parte que rechazamos del otro, que quiere decir que es una parte que yo también traigo. A mí me pasaba con un gobernador en México. No lo soportaba yo. Yo decía, pero ¿por qué lo rechazo tanto? Y me di cuenta que tenía algo, yo tenía algo que él tenía. Y dije, ay, me sentí mal. Digo, búchale. Porque me di cuenta que, pues, que había algo que me movía. Y así nos pasa con la gente, con las parejas, con todos los que conocemos. Si alguien me hace algo y yo digo, bueno, pues es su opinión, yo no digo nada, pues no pasa nada. Pero si yo me siento mal, yo investigaría por qué, qué hay en mí que se siente mal por lo que hizo el otro. Y si y se me dijo alguna palabrota, le debo dar las gracias. Gracias porque me di cuenta de que me molesta. No es para tanto, porque... No, lo que quiero decir es que todo lo que nos rodea, las circunstancias que se van dando, las condiciones que se van dando, han sido creadas expresamente para que yo crezca, aprenda, me desarrolle, tome conciencia, ¿sí? Incluso las situaciones más complicadas, también yo he generado las condiciones para que se presenten. Yo ayer saqué dinero, iba a sacar dinero de un cajero acá de Sabadell. Meto la tarjeta. Pero vi que dos tipos estaban ahí, primero digo, me espero. Pero desde que iba yo a entrar me sentí raro. Digo, aquí mejor en el Bankia que está a un lado. No, ahí voy. No le hice caso a mí. Meto mi tarjeta y no me da el dinero y lo descarga. No me di cuenta en ese momento porque no consulté mi saldo en mi móvil. Voy a Bankia, me da el dinero, pero ya me había quedado yo descubierto, porque había sacado el doble. Claro. Dije, ¿por qué no le hice caso a mi primera intuición? El momento que yo vi eso, algo no me agradó, pero no le hice caso, lo hice a un lado y ahí va, la personalidad obsesiva. Y así nos pasa. Y así aprendemos. Ya reclamé y tengo que ir a presentar una queja y parece que me lo van a devolver. Pero lo que quiero decir es que deberíamos hacerle más caso a nuestra parte superior. A esos momentos en que yo estoy ahí, digo, ya está, no voy a hacer eso. No, yo lo hago. Porque los leos somos necios, ¿vale? ¿Ya terminaron? ¿Alguna de estas preguntas les causa alguna duda para aclararla? No creo que sea, porque están todas muy sencillas. ¿Han hecho sufrir a otras personas ustedes? Sí. Yo también. No, bueno, todos pensamos que lo que creemos que somos, que lo que queremos que decidimos está bien. ¿O no? Salvo que sean ustedes malévolos, que no creo que haya aquí un malévolo, que ya está planeando, ¿no? ¿Y cómo voy a darle aquí? Muy maquiavélico. La mayoría lo hacemos por ignorancia. Creemos que estamos actuando bien y la estamos metiendo. Hay una ignorancia. Ah, sí, pero no le hacemos caso, como yo no le hice caso ahorita a eso, no le hacemos caso, vamos a la nuestra. Y eso es lo que hace que en algún momento hacemos sufrir a otro. Sí, es que deberíamos estar cuidadosos, más atentos, y no actuamos automáticamente. Seth lo sabe y lo maneja, es su manera de controlar, sobre todo esa forma de... Cuando estén enojados, jamás tomen una decisión. Cuando estén tristes, nunca tomen una decisión. Porque es el momento en que la mente se queda en blanco y las emociones las posee. No va a ser la mejor decisión, ¿sí? Hay que estar más ubicados. Enfríense. Cuenten. Se le baje la ira, lo que sea. Díganle al otro que se espere para que mañana lo insulten. Espérense un día. ¿Se han entregado al placer por el placer? No me digan que no. Si el cuerpecito lo demanda. Pero no solo sexual, puede ser sexual, la comida, las drogas, cualquier cosa. No me digan que no. Si el cuerpo es lo que le encanta. A mí me encanta la tortilla, pues cada vez que veo una le doy mate. Apegados, pues ya ni lo pregunto. ¿Ambición? Sí, poca, bueno, puede, pero siempre. Sí, apegada ya. Celos, odio, resentimientos, pensamientos destructivos también, ¿no? Para que vean que Seti sí está presente, es lo que quiero que vean. Y que es el que origina que nos posea. Deseos más fuertes, miedos, ambición. Depresión, decepción, odio, traición. Ah, esta no la tiene todavía, se las voy a repartir. Vale. Esas las voy a dar a los que no tienen esta última. Perdonen, voy a hacer así esa combination. No me quedan otras. Si no, no se va a poder. ¿Les parece? ¿Se puede repartir esta? Aunque vamos a repartir a los que no tienen la primera. Los que tienen la primera, no. A los que no la tienen. Y ya nos vamos a comer después de estas. Estas son pocas. Es cuando el sarcófago llega a Biblos y la lleva del el árbol al palacio. ¿Sí? Es una acacia. Fíjense que las acacias tienen un simbolismo muy interesante. A ver si lo averiguan. Las acacias. ¿Saben ustedes que somos un árbol? Por eso a veces nos hacen pintar un árbol. La espina dorsal es el tronco. Y las ramificaciones nerviosas son las ramas. ¿Sí? Hay una relación del árbol. Por eso hay dos árboles en el paraíso. El del bien y del mal. Y el de la vida eterna. Los dos están en nosotros. ¿Qué son las ramas? Las ramas, los nervios, las ramificaciones de todo el cuerpo. Los cabalistas pintan la estructura del ser humano como un árbol. Las raíces en el cielo y las ramas bajando hacia abajo. En un árbol sefirotal está hacia abajo. ¿Sí? Es muy interesante cómo la pintan ellos. ¿Sí? Aquí está el momento en que el árbol está en el palacio y después Set despedaza a Osiris en 14 pedazos. Se llama la fragmentación. Por ejemplo, ustedes y yo hemos sido enseñados a concentrarnos en la vida. Entre más dispersos, mejor. ¿Qué pasa cuando son dispersos? ¿La energía qué? Se divide y se diluye. Si ustedes se centran en algo, que es lo que quiere ahora el mindfulness, la atención plena en el presente, la energía se centra. Cometemos menos errores, hacemos las cosas más conscientes y estamos más presentes en el verdadero momento de la realidad, el ahora. Eso no se quiere. Ahora están empezando a moverlo porque ven que tiene efectos muy interesantes. La dispersión es la división del cuerpo. Simbólicamente estamos, salud, divididos mentalmente, fragmentados. Por eso tenemos una cosa para acá. Bueno, dicen que las mujeres pueden hacerlo mejor que los hombres. Tiene una visión más holística. Solo una mujer puede ir conduciendo un auto, atendiendo a los hijos, saludando, hablando por teléfono. Solamente una mujer lo puede hacer. Nosotros somos más cuadrados, vamos de frente y vemos atrás y no nos movemos. No, no, la mujer tiene esa capacidad. Y no lo veo como defecto, sino como capacidad. Pero para el caso de la concentración, diluye la energía. Si ustedes están con alguien y están concentrados con ese alguien, lo están observando y están tratando de sentir lo que siente, presentes en el ahora, van a decirle cosas que quizá no serán las palabras más adecuadas o las mejores para poder contactar a la persona. Y no va a meter una palabrota que se les metió de repente y digo, ¿por qué dije eso? Porque no estoy consciente, no estoy presente, no estoy atento. La dispersión está ligada, la fragmentación está ligada con nuestra fragmentación mental, emocional y física. Y tenemos que volver a reunirnos. Y ahí es donde nos echa la mano Isis, el alma. Por eso evocar el alma en nuestro proceso es muy importante a Isis. No solamente Osiris, Isis. Al final Isis es la que hace todo. Ya. Es que la madre, por eso. Es la gran madre. ¿Sí? Es la más importante, entre comillas, a pesar de que Osiris es el espíritu, pero está más allá de las fuerzas que podemos acercar. Nos acercamos por Isis, sí. Por eso ahora María en estos siglos ha tenido tanta fuerza como no lo tuvo en los siglos pasados. Y las madres del mundo en el Oriente también, en el Medio Oriente también. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está la materia sin la conciencia no tiene ninguna función. Y la conciencia sin la materia no puede moverse, no puede tener experiencia, entonces se necesitan las dos. Pero las religiones habían abandonado a la madre porque hacía ruido a lo femenino y dejaron nomás el espíritu, ya vieron lo que han armado. Llevamos 2000 años de paz, de comprensión, de tolerancia, de amor entre nosotros. El otro día leí un estudio que en los 2000 años de la Inquisición se han muerto más gente que los que la gente que mató a Hitler en los crematorios. Y eso sí, veamos a Hitler, no estoy disculpándolo, ¿eh? Como un verdugo, cuando la iglesia se ha echado al plato en 2000 años a no sé cuánta gente, inocentes a morir. Eso no se dice, porque pues así es. ¿Tú sabes lo que me quiero decir? La fragmentación es muy compleja. Y estamos fragmentados. Primero hay que reconocer que lo estamos. Porque si no, no podemos hacer la labor de Isis de aglutinarnos. ¿Qué son los miedos que te afectan? ¿Qué, las ambiciones? Todo eso nos fragmenta. ¿Cuál es la creencia más fuerte que tienes? ¿Qué obsesiones? ¿Qué adicción? Rencor, odio, todo eso nos fragmenta, nos divide, nos separa de los demás, de las situaciones, de las condiciones, etcétera, etcétera. Y por supuesto aquí es donde mucha gente pierde el sentido de la vida. ¿Qué labor tiene el perder el sentido de la vida? A la vida que la estructura vieja ya no tiene que darnos. Es lo que hace que la parte superior diga, lo fragmentado te lleva a perder el sentido acá. Ya no quiero vivir, ya no me interesa la vida. Esos son los primeros pensamientos. Que incluso llego a pensar en el suicidio, ¿o no? En muchos casos, no lo hacen, pero lo llegan a pensar. Bueno, yo lo llegué a pensar. Pero eso es el fondo del agujero que me permite después que dar el impulso para buscar una respuesta. Y la parte interior entonces reconoce que llegué al fondo y ahora me va a dar la luz que necesito. Ah, yo encontré la luz por eso. Y encontré la sociedad al poco tiempo. Porque tenía que bajar al fondo. En mi caso, no tiene que ser igual a todos, ¿sí? Entonces, lo importante es que a veces nos sentimos que estamos como divididos, fragmentados, o que nos han hecho pedazos o nos descuartizan. Hay gente que sueña que lo hacen pedacitos en los sueños. Pues qué bueno que sueñan así, aunque les parezca horrorífico. Quiere decir que algo de ustedes está, ¿qué? Muriendo, está yendo, ya no tiene lugar. ¿Qué hacen con la ropa que no usan en casa? Después de 2 años. La guardo. ¡No! Hay que tirarla. Todo hay que tirarlo, deshacernos de ella. ¿Para que hagan espacio? ¿Para qué? Para lo nuevo. Si en 2 años no la usan, tírenla, regálenla, hay gente que la necesita. Yo guardaba unos zapatos que los adoraba, pues ya los solté, porque no los usé en 2 años. Y así les hablo de cosas, pantalones que nos gustan. Bueno, hay cosas así, objetos. Y ahí el desapego entra bueno, porque ahí empiezo, ay, que sí, que no, que sí, que no. Para alguna ocasión, nada, desháganse de él, hay gente que lo va a usar. Eso tiene que ver que estoy haciendo esa pequeña crisis hace un espacio para lo nuevo. Incluso háganlo físicamente y dirán, y se enteran ustedes que hay algo que está libre dentro de ustedes. No se aferren a los objetos ni a las cosas, porque nos aferramos hasta las simples cosas. No solamente eso, también nos aferramos a pensamientos, a formas. Hay que estar dispuestos, siempre abiertos a cambiar si alguien nos muestra que estábamos equivocados, ¿o no? Ah, no, ahora soy así porque así soy y nadie me va a cambiar. Pues sí, hay gente que no, se, no suelta a pesar de que estás demostrando que no. Porque al fondo le da miedo. Ayer hablaba de los fanáticos, hablábamos de los fanáticos. Esta chica que estaba con nosotros nos decía, no puedo entender a los testigos de Jehová, ni a los del Opus Dei, ni a los no sé cuántos, ese fanatismo de cerrazón, cuando ven que las cosas no son como son, pues es que es la manera de poder sentirse que... En el fondo el fanático es el más incrédulo de todos. Tiene miedo. Además ha sido condicionado y no sería raro que ya venga del pasado con una tendencia al fanatismo. Muchos de nosotros traemos ese escándalo de nuestra mente, las ideas fijas. Porque en un pasado a lo mejor nos protegieron, pero ahora no pueden protegerte, tienes que abrirte. La oportunidad de esta encarnación es abrir nuestra conciencia, hacerla más amplia, que no quiere decir que aceptemos tonterías. Perdón un momento, al final no nos has explicado el simbolismo de la acacia. ¿De la qué? El simbolismo de la acacia. Como los culebrones, se los dejo así para que se... Para la siguiente. No, está ligada a la, al mecanismo de la alquimia. La acacia forma parte de, simbólicamente, es un árbol que tiene ciertas peculiaridades y que está relacionado con el renacimiento, con la restitución, con el retomar nuevamente, porque al final a Osiris lo revive. ¿Sí? Lo revive su, el alma lo revive. O sea, a ver, vamos a poner un ejemplo. Ustedes tienen una crisis, han tenido una depresión de cañón, una crisis muy fuerte, para no entrar a la, solamente a la depresión. Todos, una crisis que digan, no sé cómo voy a salir aquí, estoy en el fondo. ¿Qué ha pasado cuando se ha resuelto? Ahí nos sentíamos como perdidos o muertos. Yo creo que simbólicamente tiene que ver la crisis del momento de la muerte y de la fragmentación de Osiris. Y en ese momento en que ya estaba todo por perdido, y ya era la muerte, entre comillas, que es el cambio, aparece una luz de esperanza que es Isis. Vamos a juntar los pedazos, lentamente, poco a poco. Vamos a seguir adelante, como les decía alguien. No me voy a dar por vencido, aunque tenga yo ahí mucho, mucho problema y mucho dolor. Y lentamente los mecanismos del alma van a empezar otra vez a aglutinarme, pero ya no seré igual, porque la crisis me habrá limpiado. Yo recuerdo aquí a Rojin Mehta, que tiene un libro sobre, creo que, no es la voz del silencio, es Luz en el Sendero, hace comentarios a Luz en el Sendero. Es un libro azulito, chiquito, creo que sí ha de haber acá, muy bueno. Y él dice ahí que cuando una tormenta nos viene, ¿qué hacemos? Como buenos españoles. ¡Ole! La dejamos pasar, ¿no? Una tormenta es una crisis. ¿En lugar de qué? De enfrentarla. Cuando se enfrenta a una tormenta o una crisis y pasa, porque va a pasar, nunca es para siempre, ¿se lleva qué? Cosas que no sirven, cosas viejas, maneras de ser que no tienen ya una razón de ser, etc. Y dejan que la mente se limpie. Después de una crisis estamos de una manera diferente. Y en ese momento estamos abiertos a lo nuevo, al crecimiento. Pero mientras estemos evadiendo las crisis con medicamentos, con escapes, con distracciones para no reconocerlas, perdemos oportunidades de crecer y de desarrollarnos. La crisis tiene como función arrastrar, quitar, matar, deshacer todo para que lo nuevo salga. Y ustedes y yo huimos de ello. A mí ese, en ese pasaje del Rojin Mehta me encanta. Solamente las mentes que se permiten que los arrastren las tormentas, están limpias y pueden abrirse a lo nuevo. Mientras queremos volver a usar fórmulas viejas, prácticas viejas, conductas viejas, que ya no son, sirven para nuestra vida en este momento. Y es lo que pretende el mito de decirnos. Osiris en un principio formó la personalidad, porque emana todo de ahí. Reestructuró, tuvo una función, y después ¿esto qué? Se agotó, porque Seth estaba ahí, porque estaba haciendo de las suyas, se fragmentó. O sea, se dividió en partes. Porque una cosa eran mis pensamientos con el deseo de tener una casa, otra cosa las emociones que sentía por mi suegra, que no me cae nada bien, y otra acá, y otra acá, y otra acá, y tengo fragmentada la mente. Viene la crisis, la que fuere, ¿qué hizo? Va fuera todo, porque estoy centrado en un problema y me quedo así, perdido, en el problema que me vino encima. Entonces barre, y poco a poco las fuerzas internas vuelven a restituir a la persona para que siga adelante, pero ya no somos los mismos. Las crisis nos cambian. No solamente la naturaleza nos está cambiando cada día, sino una crisis nos cambia de golpe y se lleva lo que no sirve. Y no nos debemos dar por vencido. Y espero que no tomen los medicamentos. Si tienen intenciones de suicidio, pues tendrían que tomar. Pero mientras hay que aguantar para que me limpie bien y yo enfrente otra vez la vida de otra forma. Entonces ahí ya el Osiris es nuevamente restituido, recuperado por el alma Isis, revivido. Horus, ¿quién es? La nueva personalidad, renovada, ya no es la vieja, no es esta. El Horus nuevo, el Horus que sale de ahí, porque Horus es igual que Osiris, solamente que está transformado. Y él viene a pelear contra quién, contra Seth, y lo vence. Bueno, lo vence, pero su madre le dice, no lo mates. ¿Por qué no quiere que mate a Seth? Porque no puedes matar a la oscuridad, la debes dejar siempre. Lo único que le dijo es, quítale los genitales, córtaselos. ¿Qué le pasa a un animal cuando no tiene genitales? No se puede reproducir. Entonces ya el mal no puede reproducirse en alguien que ha permitido el proceso. Es lo que quiere que ver. Porque lo iba a matar. No podemos matar el mal. Mientras no lo integramos, no podemos matarlo. Tenemos que sobrellevarlo, aceptarlo y de alguna manera convivir con él, sin identificarnos con él. Esa es la fórmula, entre comillas, del trabajo con la sombra. Reconocerlo, aceptarlo, no identificarlo. Hasta que las estructuras internas lo integran. Porque al final la luz y la oscuridad son ¿qué? ¿Vienen de qué? De la unidad. Y nuestra función, nuestro trabajo en este plano es eso. Nos lleva vidas, encarnaciones. Pero algún día tenemos que lograrlo. Yo no lo dejaría. No lo pospondría a pesar de que está siendo muy fuerte el ataque de Seth. Ya me ha poseído, ya me tiene controlado. No importa, no se den por vencido. Blavatsky decía, si se cae 100 veces, levántese 100 veces. No se dé por vencido. A eso vino. Por eso la dosis que le están dando no es suficiente para matarlo, pero sí para que usted siga adelante y aprenda. Sí. ¿Qué nos enseña el mal que nos diga? Que nos enseña a despertar de la ignorancia, porque las tonterías que hemos hecho tienen que ver con el mal. ¿O no? La gente no es mala, es ignorante. Entonces cuando cometemos las barbaridades que hacemos, a una amiga nuestra, un abogadillo ahí muy hábil, metió la mano y lo que le iba a dejar a otras personas se lo quedó el abogadillo, porque ya estaba muy mayor la persona y no se dio cuenta de lo que firmó. El abogadillo es malvado. Yo no lo diría. No, no sea malvado. Es un tipo abusado, aprovechado en una sociedad muy materializada en que se vale de todo para poderse hacerse rico a costa de otros. En el fondo es ignorancia pura. No sabe lo que se ha metido ni las consecuencias de lo que hizo, pero hay que dejarlo. Eso es, así hay de gente. Sí, sí, se aprovecha de la gente mayor que ya tiene poca conciencia y le hacen firmar cosas. Eso no se debería, o sea, no, ¿por qué debería estar ahí? Esa gente va haciendo daño. ¿Para qué crees que está? Dime. Amén, que para él que tenga que aprender unas lecciones muy duras que va a aprender a la larga. Supongo, sí. Por alguna razón, a veces a esas personas les pasa eso, porque desde el pasado traemos cosas pendientes. Sí, pero está provocando. Gente en Sudamérica o en África, toda esa gente ha provocado grandes males. Bueno, en todas partes, pero es que la ignorancia humana es muy grande. La ignorancia ha provocado muchos males. No es que seamos mal, hay una excepción de los malvados, pero en general la mayoría somos ignorantes. Creemos que actuamos bien, que es justificable que me aproveche de una mujer mayor que ya no es muy consciente para quedarme con él, con sus cosas. ¿Se lo cree? ¿Y se lo cree de verdad? Sí, desde luego. Sabe que del fondo hay algo malo, pero dice, no, bueno, lo hacen todos y hay quien se roba millones y no le hacen nada. Yo, ¿por qué no he de meter mi manita? Y eso sí, agarramos a alguien, se roba un pan y le metemos 2 años de cárcel. Eso que es lo que no, no acabo de entender. Pero no hay nada que viva, que vivamos, que no tengamos que vivir para eso. Si está, si tú tienes que aprender ciertas lecciones bajo ciertos aspectos, no de ahí te lo va a quitar. El alma tiene su programa y dijo, esto lo tiene que vivir. Como yo lo tengo que vivir, como lo tienen que vivir ustedes. Ustedes están viviendo algo que viene de alguna manera preparado, vamos a decirlo así. ¿Lo quieren cambiar? Cambien. Sí, quieren que ya no sé, las cosas no vengan tan complicadas. Hagan cambios verdaderos, no nomás maquillan. No maquillemos nomás que lo estamos haciendo, maquillando un poco y ya todo va bien. No, nada, ahí te va a venir otra vez. Y la segunda vez es más fuerte que la primera, si no entendemos en la primera. La vida tiene lo suyo, ¿eh? Sí, sí, habla. Entonces, en lugar de malinterpretar las experiencias dolorosas, debería yo reconocerlas que son, ¿qué? Un medio para crecer y aprender. Y si ahorita no viene tan fuerte, me he de alegrar si me aprovecho de que no venga tan fuerte para aprender la lección y no esperar que me venga un ramalazo después porque no atendía la primera aviso. ¿Cómo aviso? Aviso primero, depresión, vale. Aviso segundo, corrieron del trabajo, vale. Aviso tercero, un accidente, ya, ya tengo que estar entendido, porque si ya me tienen 3 avisos y yo sigo ahí en las mías, pues voy a sufrir gratis. A ver, deje quitarle lo azul a este. Ya acabamos esto. Bien, chicos. Tenemos en la tarde la dinámica, todavía falta otro cuestionario, que es la parte final del hacer renacer a Osiris, que está aquí. Aquí está Osiris, aquí está Isis. ¿Se acuerdan de que Isis siempre tiene el pedestal en la cabeza para identificarla? Aquí debería estar Neftis, pero no está, está, bueno, otro dios. Aquí están otra vez ellas, los 2 halcones son las 2, y aquí está Isis. Y aquí está el miembro de... Bueno, se lo borraron los primeros cristianos, porque ahí ya saben, eran medios. Cuando entró el cristianismo en Egipto, ¿te acuerdan que después de haberse hecho al plato a la pobre de Hipatia? Era tan fanático, era gente ignorante, que todo lo que no les gustaba lo borraban. Y esto lo borraron porque vieron un falo. Bueno, va a pasar. Teóricamente se posa el Isis y queda fecundada, ¿sí? Esto es un acto mágico. Porque es post-mortem, la fecundación está medio muerto y medio muerto, pero la fecundó. Se llama reuniendo e integrando. Eso lo vamos a ver en la tarde, ¿vale? Vamos a la comida.